Esto es una pastilla Drupal Latina. Aldivier Morales es cofundador de SIT-EM, donde actualmente se desempeña como director de entrenamiento y consultoría en Drupal. Ha realizado conferencias en eventos como el Software Freedom Day Bogotá, el Drupal Summit Latino de Lima y el Drupal Summit Latino en Guadalajara. Actualmente es miembro activo de la comunidad de Drupal en Colombia y por supuesto en América Latina. Aldivier Morales además estará presente en el Drupal Summit Loja 2013, en el cual compartirá primero el tema de implementando Drupal en grandes organizaciones. Desea compartirnos que el crecimiento de Drupal en América Latina y el mundo es evidente y no sorprende que los sectores donde más crece sean aquellos donde se encuentran las grandes organizaciones. Medios, comercio electrónico, universidades, grandes superficies son algunos verticales que han escogido a Drupal como su caballo de batalla en la web. Pero hay que entender algo, a mayor tamaño, mayores requerimientos y mayores retos. Estos suelen ser sistemas actualmente conectados con la organización y, a diferencia de pequeños comercios, son un pilar muy importante en la operación del negocio. Hay algunas preguntas que buscaremos responder, dice Aldivier Morales. ¿Cuáles son los retos más comunes? ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué mitos se debe romper? Además, el segundo tema será ¿son las tiendas de aplicaciones Drupal el siguiente paso? En el cual sabremos que las soluciones requeridas para las organizaciones son cada vez más exigentes, pero no solo en funcionalidad, también en experiencia. Hoy en día el concepto de market se encuentra mucho más fijo en nuestro día a día como una central de aplicaciones que nos permite aumentar la capacidad de nuestra solución base. Este modelo permite ampliar las funcionalidades bajo el concepto de aplicaciones, lo cual vale la pena evaluar. Con ello surgen las preguntas, ¿es acaso un modelo que deberíamos considerar? ¿Y qué se está haciendo? Junto con Aldivier Morales veremos el estado de arte de Drupal en este tema. Esta fue una pastilla Drupal Latina.